Che, Rasta, no, tocaba los días. Listo. La menor, re menor. Y sol. Ese era el gol. Rasta, no me hagas pasar vergüenza, mandale. ¿En serio? Bueno, ok. Entonces vamos con eso, entonces. No, no, no lo paguemos, pero lo podemos bajar. ¿Cómo? ¿Vos sabés cómo bajarlo? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Cómo es eso? ¿Lo sabés bajar? Es con un tipo, con un código. It's la. Espera, espera. Ariel habla en español también. Yo estoy recondiendo, estoy tratando de hablar en inglés. Porque cambié de trabajo y tengo que hablar en inglés ahora. Zapallo, bien. 80, vamos con 80. Hay que votar. Rasta, no sé lo que te extraño. Estamos a una cuadra y media, boludo, y no sé lo que te extraño. El miércoles me vacuno, boludo. ¿Vos ya te vacunaste? Tenemos que juntarnos. Ya está. Hace 3 meses que no me junto con ningún amigo. El miércoles me vacuno, así que podemos llegar a juntarnos. ¿Vos, Ariel, te vacunaste? ¿Cómo es eso ahí? Como que le hace re mal. No sé si paso rasta, a mí me gustaría estar vacunado primero antes de juntarme. No, no estuve, yo no tuve. Ariel, ¿tuviste? No sé. tuviste COVID. Para mí, si me hago el test de que si lo tuviste o no lo tuviste, creo que lo he tenido. Porque me ha pasado dos situaciones súper raras. Y después leí que era como que era como una cosa así de COVID.